Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 18 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Este servidor Brian Noguera tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. El equipo promotor de El Otro Rock Festival y Sofía Insomnia, en coordinación con la Cinemateca Nacional y Fundación CELAR, presentarán la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino este viernes 20 de septiembre a las 4 de la tarde en la Sala del Teatro 2 de la Fundación Centros de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Somos cultura. Somos cultura. Venezuela participará en la primera edición del festival Celebremos Iberoamérica, a realizarse del 18 al 29 de septiembre en Madrid, España, que contará con actividades culturales y auspiciadas por la Organización de Estados Iberoamericanos para conmemorar su 70 aniversario. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este lunes 16, en la sede de la Compañía Nacional de Danza, se realizó un encuentro con medios a propósito de la segunda temporada de Sol de Agua, Fiestas a Juan Bautista, pieza que será interpretada por el elenco tradicional de la compañía. Este encuentro contó con la presencia del viceministro de Cultura, Ignacio Barreto, la presidenta de la Compañía Nacional de Danza, Anaisa Castillo, y la coreógrafa del montaje, Yarixa Tineo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Aquellos autores de pensamiento crítico y de posición comprometida en la defensa de la humanidad que aspiren a participar con sus libros por el Premio Libertador al Pensamiento Crítico tienen hasta el día lunes 30 de septiembre del presente año para enviar sus obras. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien señaló además que en esta 12ª edición del prestigioso certamen forma parte del Plan de Ofensiva Cultural 2019-2025 aprobado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y exhibe como novedad en sus bases, la aceptación de las obras concursantes en formatos digitales. Twix del día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, expresó lo siguiente: cumpliremos con el sueño de nuestro comandante Chávez de desarrollar todas las capacidades productivas de Venezuela para convertirnos en una gran potencia. Lo lograremos con inversión pública y privada en un gran esfuerzo de amor por nuestro pueblo. Juntos, todo es posible, señaló el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó que el gobierno de Estados Unidos ha fracasado en sus planes para derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro, por lo que instó a Donald Trump a iniciar un proceso de diálogo y negociación con el país a favor de la paz. Asimismo, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, señaló que el gobierno de Estados Unidos apuesta a que no hay soluciones para los venezolanos, sino para el beneficio de Juan Guaidó. Apuestan a que no haya soluciones para los venezolanos y las venezolanas, solamente para el bolsillo del señor Guaidó, que le da beneficios a ellos porque les entrega el Esequibo, les entrega las riquezas que hay en nuestro país, les entrega Citgo, les quiere entregar PDVSA. en realidad a nosotros nos tiene realmente sin cuidado. Porque lo que evidencia esa declaración, además si tú tomas la declaración, te das cuenta que es el mismo lenguaje que en la mañana usó el señor Gerardo Blay. Están tan coordinados en su accionar contra el pueblo de Venezuela. Porque debo recordarte que el bloqueo criminal afecta a toda la población, no solamente a los chavistas o a la Fuerza de la Revolución, afecta a todos los venezolanos sin ningún tipo de distingo, ni siquiera de clase social. Allí lo que está planteando Estados Unidos es que no haya solución, y ese fue el espíritu que mantuvo la delegación del señor Guaidó en Barbados, en el proceso de Oslo, que no hubiese solución para los venezolanos. Porque Estados Unidos muy claramente le dijo, no vamos a levantar las sanciones. Así que nos toca a los venezolanos. Esta mesa de diálogo nacional es muy importante porque es una solución entre los venezolanos y las venezolanas. No necesitamos ningún tipo de interferencia, no necesitamos ningún tipo de injerencia. Nosotros podemos resolver nuestros problemas y así será. Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el equipo del gobierno consolida la expansión del diálogo económico y fortalece el proceso productivo. Bueno, hoy un día muy importante. Justo antes de la firma de incorporación del pastor Bertucci, candidato presidencial en las anteriores elecciones realizadas en el 2018, estuvimos reunidos el equipo de gobierno, el equipo económico de gobierno con productores, con el sector agroindustrial del país. Prácticamente se puede decir que ese es un verdadero diálogo económico. ¿Para qué? Para seguir consolidando la expansión de las fuerzas productivas de Venezuela, lo que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro a producir. Producir es vencer, porque ya sabemos cuál ha sido la decisión del gobierno del señor Donald Trump, que es un embargo total contra Venezuela, es un bloqueo naviero contra Venezuela, y el camino es la producción. Así que nos dio mucha satisfacción. Allí decíamos, el camino es producir, porque primero que todo es Venezuela, y después en las urnas de votación, que cada quien vote como le parezca. Pero unidos todos los venezolanos y las venezolanas, por Venezuela, ese es el camino. Somos periodismo. Somos cultura. Seis dieciséis minutos. Entre otras notas, tenemos que este martes fue liberado el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de Acción Democrática, Edgar Zambrano, quien se encontraba privado de libertad desde mayo por su presunta participación en el golpe de Estado del pasado 30 de abril. De acuerdo a imágenes difundidas por Venezolana de Televisión durante el proceso de excarcelación, estuvo presente el constituyente Francisco Torrealba, así como los opositores Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Felipe Mujica. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Los gobiernos de China y Rusia acordaron aumentar la cooperación comercial, energética y en otras áreas estratégicas para el desarrollo, en el contexto de la 24ª reunión regular entre ambas partes. Escuchemos a continuación un reporte cortesía de Telesur. Hablamos ahora de Rusia. Los gobiernos de Beijing y Moscú acordaron aumentar la cooperación comercial, energética y otras áreas estratégicas para el desarrollo en el contexto de la 24ª reunión regular entre ambos gobiernos. El primer Li Keqiang manifestó sus intenciones para ampliar la iniciativa de la franja, la ruta, con la Unión Económica Euroasiática. Así facilitarían las conversiones e inversiones, el comercio y las inversiones. Estoy empleando aquí palabras que no existen en el diccionario. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, informó sobre el refuerzo en la cooperación en altas tecnologías y en áreas como agricultura, industria, aviación, espacio y energía nuclear. En 2018, ambas naciones duplicaron el volumen del comercio bilateral un 27,1%. Esto supera la marca de los 100 millones de dólares por primera vez. Eso es la información que le tengo a esta hora. Cultura al día. Cultura al día. Seis